Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos, amigas, oyentes de Radio Casa de la Cultura 940M, en una nueva emisión de su programa deportivo Al Borde del Campo, les traemos noticias de esta semana acerca del deporte ecuatoriano, personajes destacados e igualmente nuevas noticias de que van haciendo Concentración Deportiva de Pichincha con todos sus delegados y con todos los deportistas que están regados por el territorio nacional. Así es, Andino, amigas y amigos oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa deportivo Al Borde del Campo. Qué gusto poder compartir con ustedes nuevas noticias del deporte ecuatoriano. En esta ocasión, pichinchanos triunfan en el Open de Judo. Los judocas de Pichincha obtuvieron un buen número de preseas durante su participación en el Open Judo Championship que se realizó recientemente en Florida, Estados Unidos. Según información de la Asociación Provincial de esta disciplina, los pichinchanos obtuvieron 7 medallas de oro, 1 de plata y 7 de bronce en la competencia norteamericana. Además, lograron 2 quintos y 1 séptimo lugar. Los más destacados fueron Astrid Gavidia con 2 de oro y 1 de plata en 52 kilogramos, Edwin Vallagán, 2 oros en 60 kilogramos, Kiena Sánchez, 1 oro en 48 kilogramos, Nerea Proaño, con oro y 2 bronces en 70 kilogramos, y Yolanda Arcos, con 1 oro en 52 kilogramos. Por su parte, Iván Arteaga, David Calvache, se apoderaron de 2 metales de bronce. Estos resultados ratifican el potencial que tiene Pichincha en este deporte, ya que la gran mayoría de los medallistas pertenecen a las categorías infantil, menores y prejuvenil. Asimismo, la pichinchana Edith Ortiz obtuvo una medalla de oro en el Campeonato Sudamericano Cadetes que se realizó en la ciudad de Córdoba, en Argentina. En el torneo participaron alrededor de un centenar de yudocas de la región. La capitalina, que está clasificada a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, subió a lo más alto del podio en la categoría 70 kilogramos tras derrotar en la final a la brasileña Eduarda Rosa. En la semifinal había superado a la venezolana Eliana Aguiar. La pichinchana también compitió en el Campeonato Panamericano, torneo que se desarrolló paralelamente en la misma localidad argentina. Aquí se colgó una presea de bronce. Otros yudocas que se destacaron en estos eventos regionales fueron Melanie Castro, plata en el Panamericano y bronce en el Sudamericano en la división de 40 kilogramos, y Diana Arcos, bronce en el Sudamericano en 63 kilogramos. Así es, felicitar a estos yudocas con una gran participación en esta competencia en Florida y también en el Campeonato Panamericano, ¿no? Por otro lado, ciclistas pichinchanos se coronaron campeones panamericanos en Bolivia. El fin de semana el equipo ecuatoriano cerró su exitosa participación en el Campeonato Panamericano Juvenil de Ciclismo en Cochabamba, esto es en Bolivia, en el cual los corredores de Pichincha fueron protagonistas. En el certamen compitieron pedalistas de 11 países de la región. La pichinchana Thaís Herrera demostró ser la mejor rutera del continente en su categoría al imponerse en la prueba de ruta en línea femenina. La cayambeña fue la más rápida y sumó la octava medalla dorada para Ecuador en este certamen al cronometrar un tiempo de 1 hora 47 minutos y 3 segundos. Más atrás arribaron la mexicana Yareli Acevedo y la colombiana Jessica Hurtado completando el podio, pero la cayambeña se llevó este triunfo importante para la provincia. Vemos que no solo los quiteños están consiguiendo triunfos, sino también delegaciones de Cayambe en esta ocasión, ¿no? Donde ya tienen reflejado bastante talento, bastante preparación. Lo habíamos comentado hace unos dos programas, me parece, que ya hay varios sectores, ¿no?, que se están sumando para las selecciones de concentración deportiva de Pichincha, ¿no? Así es, importante. Ya se habían realizado algunas competencias en otras parroquias, ya no se había concentrado solo en la ciudad de Quito, ya se los llevó a diferentes lugares como Cayambe, Puerto Quito, y se van sumando también estas parroquias que tienen grandes talentos, como fue el caso de Thaís Herrera de Cayambe. Previamente, el sábado, en la prueba de la contrarreloj individual, el también cayambeño Lenin Montenegro se adjudicó la medalla de bronce al cronometrar un tiempo de 36 minutos 21 segundos. El ganador fue el argentino Juan Salazar con 35 minutos 52 segundos, seguido del colombiano Germán Gómez con 36 minutos y 20 segundos. Por países, Ecuador se llevó el primer lugar de la competencia al totalizar 8 de oro, 7 de plata y 4 de bronce. En el segundo lugar se ubicó la delegación de Colombia con 6 de oro, 7 de plata y 7 de bronce. Mientras que tercero fue el equipo de Argentina con 4 de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Los flamantes campeones panamericanos llegarán a la ciudad de Quito en el vuelo procedente de Bolivia, que está previsto que arribe al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Así es, por otro lado, Alan Lozano ganó la prueba reina del ciclismo. Los pedalistas de Pichincha volvieron a festejar en el Campeonato Panamericano Juvenil de Ciclismo, que se cumple en la ciudad de Cochabamba, y Alan Lozano logró su segunda medalla de oro en esta competencia y sumó la sexta dorada para nuestro país. En la pista del velódromo de la Tamboreda, el ciclista capitalino alcanzó el primer lugar en la velocidad individual masculina tras vencer sobre la línea misma de meta al colombiano Cristian Ortega. En esta misma prueba, el también pichinchano Francisco Bones se quedó muy cerca del podio, dejando la medalla de bronce a otro corredor cafetalero, Carlos Echeverry. Cabe indicar que el pasado lunes Lozano ya había conseguido una medalla de oro en velocidad por equipos en varones, junto a Francisco Bone y Michael Gutiérrez. En la última jornada de las competencias de pista, también festejó la pichinchana Dayana Aguilar, quien en dupla con la zamorana Donny Samaniego se quedaron con la medalla de plata en la prueba Madison. Aquí el oro fue para las colombianas Erika Botero y Jessica Hurtado. De esta manera, Ecuador sigue haciendo historia en el Campeonato Panamericano Juvenil de Ciclismo y suma 6 medallas de oro, 6 de plata y 2 de bronce. Por otro lado, tenemos otro campeón panamericano en la prueba a los puntos. Él es el pichinchano Lenin Montenegro, quien consiguió la medalla de oro en la prueba a los puntos del Campeonato Panamericano Juvenil de Ciclismo en Bolivia. Las pruebas de pista se cumplen en el velódromo.